desde mi casa, cumpliendo la segunda cuarentena fuerte de aislamiento social obligatorio, pero invitado por Gabriel a hablar sobre el primero de julio, que no todos los días, no todos los primeros de julio son primero de julio, no vayan a creer. Hay muchos lugares donde el primero de julio es un día sin la mayor importancia. Pero en la Argentina el primero de julio es el día en que murió Perón. El día en que nos dejó el general. El día en que nos tuvimos que hacer cargo de que nos había dejado una herencia porque nos había declarado a los argentinos de a pie, al pueblo argentino, para decirlo en el lenguaje correcto que era el de entonces, como su único heredero. Ese día es un día muy especial. Es un día tan especial como el 17 de octubre, que es el día en que, tal como lo veo yo, las grandes masas trabajadoras de la Argentina lo señalaron con el dedo a ese militar que había irrumpido en su vida como un gran benefactor y aliado, y lo señalaron con ese dedo gigante del pueblo y le dijeron, vos sos nosotros. Bueno, el primero de julio del 74, esa persona falleció y nosotros quedamos. Nosotros los asalariados, los pensadores nacionales, los luchadores nacionales, los combatientes por la patria y la patria grande. Él falleció y nosotros quedamos. Y nos quedamos herederos de una herencia no escrita en ningún lado, pero sí enraizada en nuestras vidas, en nuestro futuro, en nuestras historias, y cada cual hizo con esa herencia lo que le pareció más adecuado. Yo no voy a ponerme ahora a discutir quién hizo qué con esa herencia. No es momento. Más me gustaría recordar, o más que recordar, digamos, configurar ¿cómo representaría hoy yo el primero de julio de 1974? ¿Cómo me sentía yo ese día de tanto dolor y de tanta responsabilidad? Para un joven que hacía pocos meses había salido del servicio militar. Bueno, yo tuve la suerte, como todos nosotros tuvimos la suerte, de que hubo un fotógrafo, un coreano argentino, un fotógrafo periodístico, que inmortalizó la imagen de un joven soldado con uniforme de combate, llorando desconsoladamente al paso de la cureña donde se iba para siempre el querido general. Yo me siento representado en esa foto. Yo era un joven más, me tocó a mí hacer la conscripción un año antes, lo cual, dicho sea de paso, me impidió votar hasta que cumpliera 31 años. 30 años, digamos. Yo nací en el 52, voté en el 83 por primera vez. Qué suerte que tienen los pibes que ahora pueden votar a los 16, ¿no? Bueno, eso también es un legado de ese general que se estaba yendo, pero en ese momento ninguno de nosotros sabía, lo único que sabíamos era que se estaba yendo el general y el futuro estaba abierto. Y estábamos todos así, desconsolados. Busquen esa foto, mírenla, esa no es mi cara, pero es mi sentimiento. Y me atrevo a pensar que esa foto se inmortalizó porque nos representó a todos, salvo a la minoría de siempre, ¿no? La que le hizo la vida imposible a Perón, la que pintó vivo el cáncer cuando Evita enfermó, la que quemó los pulmotores de la Fundación Eva Perón, y cuando vino la pandemia de ese momento el país estaba tan desguarnecido como después del paso de esa misma oligarquía y plutocracia con Macri que dejó al país inerme ante la pandemia, pero logramos salir adelante, ¿no? Estamos saliendo adelante pese a todo. En ese momento lo único que sabíamos era que se nos había ido Perón y que el futuro era una gigantesca incógnita. Desde el momento en que yo salí de la conscripción, que fue por marzo de ese mismo año, hasta el momento en que falleció el general, habían pasado cosas, algunas muy dramáticas. Me acuerdo como si fuera hoy de otra imagen, la del general pintándonos el proyecto de su país el 1 de mayo a la mañana, desde el plenario del Congreso Nacional, explicándonos qué proyecto de país nos traía, proyecto que muchos no entendieron. Y algunos todavía están tratando de descubrir si era fascista, comunista o qué sé yo qué. En realidad era un proyecto argentino de país, como bien lo dijo él. No era más que eso, era una Argentina que mereciera ser vivida, con lugar para todos y adaptada al mundo en el cual en ese momento estábamos. Ese fue un momento tremendamente hermoso que también lo tengo. Y que inmediatamente me surgió, ¿no? Cuando pocos meses después el general se nos fue. Y otra imagen que también me pasó en ese momento por la cabeza fue la del general avisando, tenemos enemigos. Y por miles, sobre camiones, como fuera, en una especie de 17 de octubre de nueva factura. Se volcaron también los argentinos a una plaza en la cual el discurso fue su famoso discurso de despedida. Él ya sabía que íbamos a estar desconsolados en pocos días más. Y ahí es donde nos dijo que éramos sus herederos. De ese discurso también hay una imagen que también me pasa por la cabeza, que es la del general muy mayor ya, vestido en su impecable sobre todo, con el que había viajado recientemente a Paraguay, pese a que los médicos le habían dicho que no lo hiciera. Pero él tenía que agradecer a Paraguay. Y así como a veces fue muy desagradecido con sus militantes, él siempre fue muy agradecido a los países hermanos. Bueno, nada. Estas son las cosas que me trae el 1 de julio del 74. ¿Qué quieren que les haga? Hubiera querido decirlo de otra manera, pero sí, me pongo a pensar en ese día en particular y me acuerdo de esas tres imágenes: el Perón del 1 de mayo a la mañana, del otro de ese mismo día, prefiero no hablar porque sería hablar de los compañeros, sino de él, y hoy es un día en que prefiero recordar a Perón, del Perón del 12 de junio. Y de ese soldado que a mí me representó, ese soldado que lloraba como un hombre con ropa de combate y con un espíritu de combate, que sabía que se había ido un general, pero que la batalla y la guerra continuaban. Y en eso seguimos, peleando por un país digno de ser vivido en una América Latina unida. Y seguimos. Porque sabemos que el general se murió, pero sigue vivo en todos nosotros. Bueno, con esto los dejo, me voy a tomar un poco un café, los saludo a todos y los espero para el miércoles que viene. Chao. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Bien, creo que el aporte conjunto sirve para dejar una idea, ¿no? un trazo compartido, una mirada que, como una suerte de caleidoscopio, va llenando el conjunto a través de coloración que tiene el perfil de los orígenes variados y también las perspectivas variadas. Por eso mancomunar esfuerzos colectivos es difícil, porque aunque tenemos numerosos puntos de coincidencia, por ejemplo, entre los que hacemos este programa, también observará usted los matices de trazo, de gestación, de desarrollo. Y sin embargo, aquí estamos. No es fácil articular, ahí está el arte. Arriba, Calamaro. Una pelota de cuero tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Gracias, Ana Delia Velázquez Holguín. Dice: contra los monopolios alimentarios que arrasan los beneficios sociales integrales del país. Gracias, Silvia Graciela Mendoza, Charlie Ballestero, Jorge Cosarec, José Oscar Acuña. ¿Cómo andás, gordo? ¿Qué decís? César Omar Rodríguez. Muy interesante el aporte del compañero Fernández. Sería bueno que pudiera discutirse en otro nivel. Digo, a nivel donde se toman o no las decisiones. Bueno, muchas gracias, Marcelo Ciopetini. Un fuerte abrazo para el espacio Carta Abierta, que aquí saluda, para Peronismo Digital también. Gracias por las observaciones, por los comentarios, y sigue llegando. Aquí tenemos a Graciela Koch, Mauricio Sol Cuer, Rosita Castro, Ana María Mazanti, Pablo Uno Más, amigos que se hacen presentes. Gabriel Aníbal Rearte, que con sentido de la oportunidad incluye la foto del soldado, la que está haciendo referencia Néstor Gorojovsky hace instantes, del milico sonriente, en realidad hace instantes atrás llorando muy, muy lánguidamente, no sonriente, sino lánguidamente, que nos conmovió a todos en aquel momento, porque efectivamente, como decía Néstor recién, el gesto vinculado al uniforme traía a colación la posibilidad de un país mejor. También hablaba de algo que se estaba perdiendo. Y se perdió más de lo que se pensó en aquel momento. Mirá que la sensación de soledad, de vacío, de orfandad, como lo transmitían los amigos más temprano, fue muy profunda, muy potente, pero con el andar del tiempo, la ausencia de un conductor para un movimiento que se había nucleado alrededor de un conductor, fue lo suficientemente importante como para dejar un rastro de división que resultó difícil superar y aún hoy sigue siendo un desafío a futuro. A lo largo del programa hemos escuchado las voces de nuestros compañeros, las voces de Daniel Pérez, de Julio Carballo, de Carlos Zaira, de Fernando Infante Lima, escuchamos por supuesto al Tano Seminara con su humor, a Néstor Gorojovsky, y en todos los casos el espíritu de Perón aquí presente con diferentes prismas, con diferentes ópticas, con diferentes orígenes y con distintos enfoques. Ojalá hayan servido para ayudar a trazar un balance sobre esta figura histórica inigualable. Nos estamos yendo. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muere la lengua de su agua, verás. Parado, parado, parado, parado, parado, parado. Entre las recomendaciones, y ahora entra Sindical Federal, va a encontrar un texto de Perón, El mensaje a los pueblos del mundo, del año 74. Para mí es imperdible, tiene una presencia, un vigor histórico, una trascendencia que continúa, se extiende y abre caminos hacia el futuro. Vale la pena tomarlo, vale la pena leerlo, vale la pena reproducirlo. Nos saluda Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos hoy especialmente. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. Y sigue el Diego lejos de lo suyo, si vos lo fuera no habría tanto suyo. Si FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.